E oggi giorni è oggi giugi è oggi strani è e precrosni è a todos, bienvenidos al noveno podcast, este además noveno podcast aquí súper especial, en este podcast que hablamos de cómic americano sobre todo y también de otras cosas que no le hacemos ascos. Yo soy Dani y estoy aquí con Albertini. Albertini, ¿qué tal? Hola. Veo que estás muy bien. Sí, estoy perfectamente. Aquí los sacrificios que hay que hacer para que se hagan las cosas. Ya te digo. Hemos cancelado vuelos internacionales, las giras de promoción. Esto no es como leerse los nuevos 52 de DC y no hay que hacer tantos sacrificios, pero son muchos aún así. Son muchos, ¿eh? Por número andan ahí. Yo creo que supera incluso Marvel haciendo un repaso rápido. Se les va mucho la pinza a estos editoriales. Y por supuesto, bueno, estamos hablando de que este es el especial All New, All Different Marvel. Y la madre que les parió. Es decir, Anath, luego está el, para más abreviado, Anath Milkmkle. Eso es, Anath Milkmkle. Exactamente. Eso es para los millennials. Así es como escriben en el móvil. Voy a escuchar el Anath Milkmkle. Y claro que tenemos un montón de series y un montón de colecciones, incluso algunas que ya han salido más de un número. Así que vamos a ir un poco por secciones, vamos a ir un poco por diferentes familias y algunos que no tienen tanta familia pues les vamos a agrupar en cosas como héroes molones, que está muy bien eso, Albertini. Gracias, la inspiración. Y vamos a empezar con un primer bloque en el que vamos a hablar de los mutantes. Los mutantes que en otras épocas hubieran tenido un montón más de colecciones, yo creo, incluso. Sí. No que lo eche de menos. Pero, por ejemplo, en el bloque de colecciones de Spider-Man tenemos un montón de series. Ocho colecciones. Ocho colecciones, sí. Que ya está bien. Y en el bloque de mutantes, pues tenemos en total cinco colecciones. Una de ellas que aparece en enero, que es Uncanny X-Men. Pero bueno, tenemos más cosillas que podemos comentar y vamos a empezar con All New X-Men. All New X-Men, que hemos leído los dos primeros episodios. Los dos primeros números. Uh-huh. ¿O el primer número? Yo he leído el primero. Yo también he leído el primer número. El primer número, esta es la nueva colección por Dennis Hopeless, que ya sabemos que no tiene. Sin esperanza. No tiene esperanza su trabajo. Y dibujada por el señor cumplidor que es Mark Bagley. Uh-huh. Y bueno, pues ¿de qué trata esta colección? Pues bueno, pues volvemos a recuperar este grupo de personajes que trajo Bendis del pasado, especialmente, aunque tenemos otros personajes que no vienen de ahí. Y entre ellos, pues, Cíclope, que ahora tiene sus males internos porque dice: ¡ay, es que yo de mayor era malo! Y cosas extrañas. Voy a llorar por las esquinas. Y además les tenemos metidos. Esto es una cosa muy. Bueno, pues eso, está Cíclope, Bestia. Muy rato, ¿verdad? De hielo, Ángel. Tenemos también a X-23. Ya, eso de llamarla The All New Wolverine, me parece que va a ser que no. La nueva Lobezna. ¿Le tenemos en el futuro no muy lejano? O es que, yo no sé, ¿están en el futuro no muy lejano en Canadá? ¿O en dónde mierdas están? ¿En Texas? Ya no sé dónde están ya. ¿Los mutantes? No sé. Sí, sí. En Extraordinary X-Men están en el limbo. Sí, y aquí en All New X-Men yo juraría que están en el futuro cercano, no sé exactamente qué mierda se está pasando. Bueno, Tenemos por un lado a el grupo, pues más o menos entre comillas, estándar normal, con Henry McCoy, con Hombre de Hielo, con X-23, Ángel. ¿Qué pasa, Loki? ¿No te gustan los mutantes nuevos? Sí, pero no rompas la tele. Exactamente. Y también por otro lado tenemos a Cíclope, que está, pues hombre, un poco ahí cabizbajo de lo suyo, ¿no? Ay, es que de mayor era malo y eso. Y entonces pues está haciendo un poco de pensamiento y tal. Y se encuentra con unos de estos seguidores extraños del fantasma de Cíclope. ¡La patrulla Cíclope! Y bueno, pues... ¿Qué nos ha parecido este primer número? ¿Qué opinas tú del tema? Yo, como siempre, tengo mi fiel libretita apuntando cosas. Muy bien, eso está muy bien, luego se te olvidan las cosas, sí. Claro, y he apuntado, entre otras cosas, la patrulla Cíclope contra Cíclope, que es una cosa así muy rara. Me ha aburrido un poco. Me ha dejado así de, ¿qué podría pasar? ¿Por qué? ¿Por qué pasa todas estas cosas? No sé, es que como que aun habiendo leído la etapa anterior, sí, dices, no me pienso que no me presenta nada interesante para seguir leyendo. Ya, sí que es un poco, o sea, quiero decir, no es en plan, pero qué es esta aberración que nos están presentando, pero realmente tampoco es demasiado atractivo. Y lo de la patrulla Cíclope, pues es un poco, pues bueno, no sé. Tampoco les dan mucha personalidad a los personajes esos nuevos. Y no sé, es un poco estándar, ¿no? Y sí. supongo de esas cosas de, pues ya que tenemos a estos personajes, habrá que hacer algo con ellos. Ya en otras colecciones usan a otros de esos personajes, que ya hablaremos después. Pero no sé, bueno... Realmente me... Sí, yo creo que es lo que mejor define, porque ni fu ni fa es correcto, es nada. Está bien, no está bien dibujado, que Mark Bagley siempre cumple perfectamente, pero no lo termino yo de ver demasiado así. El punto de partida no es demasiado interesante. Que luego también está el hecho de que tienes a X-23 y a el Ángel haciendo cosas aquí en la colección de X-23, están haciendo otras cosas diferentes, pero bueno. Es lo típico de coordinarse. Es como el Hopeless verso y el Tom Taylor verso. Sí, no sé, que siempre ha habido algunos problemas de estos de coordinación, sobre todo cuando haya muchos personajes que estaban en muchas colecciones, pero en este caso es que... Estás en dos. Solo en dos no está complicado, ¿no? Y es una todo... llamada o un mail, un WhatsApp, tío. Oye... ¿Qué hacemos con esta relación? Sobre todo porque digo yo que sí que es cierto que con un personaje como X-23 y Ángel, pues la patrulla X parece más patrulla X clásica, pero realmente no hacen mucho en la colección, y ya que en la otra sí que están por ahí haciendo sus mierdas, pues no sé. De hecho era en plan, pues estamos aquí liándonos hoy, qué guay, ya. Oye, pues... O sea, nos vemos, vale. ¿Podéis venir un momento? Pues no nos viene muy bien, pero vale. No hay mucho más, no sé, ahí está la cosa. Una colección pasable, que quien diga que le gusta, no le voy a decir nada de pues vaya tonterías te gustan, pero bueno, no aprovechas realmente tampoco mucho las cosas. Tienes ahí a Evan, Keith Apocalypse, que tampoco lo usa para nada realmente. Solamente le sacan... Perdón, para sacar cocodrilos. Para pelearse con un caimán, es que... Sí. Estupendo. Eso, no podemos decir que sea la gran revelación de este relanzamiento, precisamente. Para nada. Luego tenemos otra colección que es, y se les están acabando ya los adjetivos que poderle poner delante del nombre, Extraordinary X-Men. Ya después de Astonishing y Amazing y cosas de estas. ¿Extraordinarios? Pues claro. Sí, está guionizada por Jeff Lemire y dibujada por Humberto Ramos, que, bueno, es Humberto Ramos y el pelo de Tormenta no tiene mucho sentido, pero podría ser peor, francamente. Y es un poco... tiene bastante... O a mí me ha parecido... De esto me he leído los dos primeros números. No sé si te has leído... Sí, sí. Me he leído el tercero también. Creo que yo también, ahora que lo estoy pensando. Tengo aquí mi lista de cosas que me he leído y juraría que sí, también me he leído ese. Y bueno, realmente esto tiene como más... No sé cómo decirlo. Más aroma. Más aroma de también de Patrulla X de toda la vida. Sí. Y eso, pues no sé. Está como bien. Y un poco más de enjundia también, sí. Porque tienes por un lado, pues está Tormenta ahora como la cabecilla del grupo. Y bueno, intenta reunir a una Patrulla X, básicamente. Sí. Lo mejor que puede. E intenta también, pues, de dar asilo a los mutantes, que ahora no solamente tienen los problemas que han tenido toda su vida, esos que también comparten con los inhumanos, lo que sigue haciéndolo, y ya hablaremos después de eso. Sí. Un poco confuso su coexistencia, porque bueno, que en el universo cinematográfico y cinemático en general, como no tienen mutantes, usen inhumanos, pues es una cosa interesante. Una opción curiosa, pero en los cómics queda muy chungo. Sí. Pero por lo menos aprovechan que las nieblas terrígenas también son malas para los mutantes y son un problema. Sí, básicamente se enfrentan un poco a su extinción. Ya no es el no más mutantes de Wanda, sino el no vais a tener descendencia. Sí, es aparte de eso, aparte de que les puede matar, les deja estériles y bueno, es un problema diferente. Como dices tú, no es la cosa esta de no more mutants como era en aquel entonces, que fue un poco así, pero bueno. Y como dices tú, pues tienen ahí, que eso tampoco lo descubrimos desde el principio. Joder, espera un momento. A ver, gato. No sé qué le pasa al gato hoy. Me parece que se ha ido Valen y ha dicho, uff, han pasado cosas extrañas. No me gusta. Me gusta que estemos todos aquí. Y... A ver, ¿qué está? Que no lo revelan en el primer número o nada más empezar, pero como decías tú antes, la nueva sede de la escuela de la Patrulla X pues está en el limbo, que es una idea curiosa, por lo menos, hay que reconocer. Y bueno, pues aquí tenemos a una Patrulla X con una alineación también... que es interesante, yo creo, y está Tormenta, está el Hombre de Hielo de verdad, está o estará Rondador, tenemos a Coloso y, bueno, como no puede ser de otro modo, tenía que aparecer en algún sitio Lobezno, que ya también habrá que hablar de eso. Tenemos el viejuno, eso es. All New, All Viejuno, Lobezno. Efectivamente. Iliana, tenemos también a Jean Grey, que es la Jean Grey, obviamente, del pasado. Tiene un par de momentos curiosos con... ¿Tú de dónde vienes? Yo soy del pasado. Yo soy del futuro. Pues vale, si eso ya... Okay. Ahora te voy a resumir el viejo Logan. Sí, por cierto. Porque es un poco... Bueno, eso. Que cómo no, esto dará para que mucha gente diga, y creo que no sin razón... ¿Para qué matáis a Lobezno? Claro, para usarlo de viejo. Para usarle de viejo, ridículo. O sea, para seguir usándole. No tiene mucho sentido. También está por ahí Forja, que siempre está bien. No tengo ningún problema con él, la verdad. Y tunea centinelas. Eso es. Que es un tío que se le ocurra mucho. Y no sé, la verdad es que... Lo que decías tú, que esta serie tiene como más enjundia, que es una buena forma de decirlo, y desde luego, eso, como tiene ciertas cosas que sí que esperas, no en el mal sentido de una colección de la Patrulla X, sino en el mejor sentido, yo creo. Y también es muy consciente de eso, yo supongo, de la confusión esta de inhumanos y mutantes, el momento es en el que Jean Grey está salvando a alguien y dice, ¿qué pasa a este mutante? Y dice, yo soy inhumano, déjame, no me toques. Déjame en paz, gilipollas. ¡Qué asco, mutante! ¡Qué asco, mutante! Déjame en paz. Y es como, bueno, pero es que aquí todos somos racistas. Y bueno, tenemos una aparición por ahí de Siniestro, que también es una cosa muy de la Patrulla X. Y Siniestro me he dejado barba de 3 días, sí, ahí gratuitamente. Estoy un poco, no me afeito. Un poco mayor ya. Estoy desaliñado y sin duchar aquí en las alcantarillas. Y bueno, por supuesto, pues tendrá sus planes chungos por ahí, que siempre, bueno, pueden complicarse hasta puntos que no nos interesan o puede estar curioso. Eso ya depende de quién haga el guión. Y bueno, Lemire yo creo que le tenemos en suficiente estima como para esperar que no haga cosas malas. Sí, la verdad que este número, o sea, estos números han comenzado muy bien. Lemire, tengo mucho interés en la serie. Así, como decir, es mi Patrulla X de toda la vida y a los mutantes, igual que a Spider-Man y otros superhéroes, tengo mucho cariño. Con los X-Men, pues, hay que saber hacer las cosas y no cosas al tum-tum como parece que está haciendo Dennis Hopeless en All New. Pero bueno, con Jeff Lemire parece que, por lo menos, parece que entiende un poco lo que es la Patrulla X. Mm-hmm. Con tres números con bastante acción y bastante entretenidos, además de todo. Y bueno, terminamos el tercer número con un, podríamos decir, una especie todavía del todo no, casi formada la nueva gracias, Patrulla sí. X. Y a falta de tres personajes que están en otro lado y algún personaje nuevo también introducido, nuevos mutantes aparecen, que también siempre está bien. Y no sé, sí, yo creo que nos hemos quedado más o menos con la misma sensación de que la cosa no está mal. El dibujo de Humberto Ramos, que te decía yo que podía haber sido peor, no solamente porque podía haber peores dibujantes, que los hay, sino incluso Humberto Ramos podía haber sido peor. Podría haber sido el Ramos desatado de... ¡Ah! Aunque hay que reconocer que algunos momentos con batallas ahí con demonios extraños... sí, está un poco confuso el tema, pero bueno, no está mal. Yo creo que no está mal. Es un poco exagerada en algunas cosas, pero no es desagradable. Por lo menos a mí no me lo parece. Un mejor dibujante estaría mejor, pero bueno, es lo que hay. Luego tenemos... All New Wolverine. De esta colección... ¿Cuántos números nos hemos leído, Albertini? Los dos primeros. Los dos primeros y yo también, exactamente. Comprobando. Los dos primeros números, que esta es la colección de Tom Taylor dibujada por David López, que siempre nos gusta verle dibujar. Y bueno, pues es básicamente la colección de X-23. Como decía antes, también aparece Ángel, que está en una... en relación con ella. Y bueno, pues Laura Kinney, que se encuentra metida en unas tramas extrañas con cosas de clones y demás, que también algo bastante apropiado teniendo en cuenta de dónde viene. Y bueno, bien dibujado, más o menos me ha parecido entretenida. Lo que pasa es que no tengo mucho interés en la colección ni en el personaje en general, pero no por culpa suya, sino porque no. Pero no me ha parecido mal. O sea... Sí, Tom Taylor es buen guionista y hace buen trabajo. Uh-huh. La verdad es que el primer número sobre todo tiene mucha más acción. Creo que hace muy buena presentación de la trama y todo eso. Luego el segundo número nos presenta a Punky Brewster Lobezna, que por ejemplo, es genial. Es que me ha encantado, ¿no? Cuando la vi el cómic este y dijo, Punk Rooster. Y bueno, el dibujo de David López es estupendo. Sí. Estupendo. Ay, que nunca le ponen a hacer colecciones en plan de la colección más importante de ninguno de los ámbitos de Marvel. Les cuesta darle curro importante, pero bueno, como no, prefieren, siempre. Prefieren dárselo a Ramos. Sí, es que no sé, pues imagínate. Yo creo que estaría mucho más chulo, pero bueno. Oye, aquí está y aquí lo hace muy bien. Bien la acción, bien... Y un tercer número que se presenta, pues, que me imagino también con acción y demás. Y supongo que puede ser interesante. Siempre aparece ahí al final, tampoco vamos a decirlo todo, un personaje con el que se tendrá que enfrentar Laura. Y siempre suele estar... A mí me suele gustar cuando aparece ese personaje, o sea que... Y bueno, que también no ha sido... Ya en los dos primeros números, que tiene un montón de cosas de esas de pues aquí unos clones, no sé qué y tal, y no parece que sea todo exactamente pues lo mismo que parecía en un comienzo, y también no han perdido mucho tiempo con las cosas, no son lo que parecen. No sé, enseguida se ha ido viendo que realmente no son lo que parecen y son un poco más complicadas. Que eso también se agradece. Sí, Sí, que pueden haber estado medio año mareando la perdiz, pero no han dicho ya desde el principio, la primera saga, que ya se vea que las cosas son así. Y lo que decía antes, que es un poco broma, un poco en serio, que es lo de... Vamos a ver, pero entonces, ¿esta colección cómo ocurre al mismo tiempo que All New X-Men? Es que, en fin, ¿qué necesidad hay? Pues no la metas en la otra colección. Es que, en fin. Bueno, no sé. Me ha parecido bastante, bastante bien, sí. Sobre todo que normalmente no espero mucho porque, no sé, es que... pero sí, buen resultado, yo creo. Sí. Luego, para terminar este bloque, ya que Uncanny X-Men, como digo, sale en enero, que Uncanny X-Men es, pues bueno, el título, aunque solo sea por historia, es el título insignia al final, ¿no? Sí. Y el título insignia, pues, tendrá su cierta importancia. Se ve que han tardado un poquito en ponerlo Digo, tiene importancia y por eso lo dibuja Greg Land. Exactamente. Oye, que esto es importante. Entonces, adelante con ello, por favor. ¿Cómo no vamos a poner a alguien importante? Efectivamente. Hombre, la verdad es que es un poco triste. Que digo importancia, pero vamos, por ahora Extraordinary X-Men tiene una pinta suficiente importante para mi gusto, además para el status quo de los mutantes en general. Y Uncanny X-Men no tengo especial ganas de verla, porque, bueno, Greg Land es una buena razón. Calen Van depende con el pie que se levante, tampoco suele ser un guionista un poco por el medio de todo. Sí. No me emociona. Pero bueno, esa ya hablaremos cuando toque. Y como digo, para terminar el bloque, pues nos queda Deadpool, Masacre. Dos números han salido. Sí. Y bueno, yo no seguí la última etapa de Deadpool. No, yo tampoco. ¿Y qué tal con la confusión? ¿O no hay confusión alguna? Está todo muy claro. Está todo, vamos, no sé. Yo solo he sacado en claro que eso, no sé. Que es en plan, ¿qué está pasando en el universo Marvel ahora mismo que no me haya enterado? ¿No? ¿No lo haces? Sí. Es un poco extraño, sí. Sí, porque es como... Se ha creado su propio universo. Sí. Todo el mundo adora Masacre. Todo el mundo... El tío es ha hecho el sustituto de los Vengadores. Luego están los Masacres de alquiler. Sí. No sé. Hacen cumpleaños y misiones suicidas. Entiende todo. Bueno, guión una vez más de Gerry Dugan, que fue el guionista de la anterior etapa también. Y dibujo de Mike Hawthorne, que es un dibujante muy sólido, por lo menos a mí me lo parece. Sí. Y pues eso. Es que tiene momentos... Yo me he leído los dos primeros, pero... he hecho el esfuerzo, tengo que reconocer, estaban por allá los tres primeros, porque sí que es divertido a veces, que tiene que ser lo Masacre, otras veces tiene que ser serio de una forma más ligera, pero no sé, es que hay tantos personajes de repente metidos de una vez que a lo mejor no estoy muy familiarizado, me da un poco igual todo. Y luego el segundo número tiene un giro al final que es como, entonces, pero esta colección de quién es, entonces, no entiendo nada. Y que al final lo más cómico y chistoso supongo que son las portadas de la serie y lo del recap que hacen al principio, que por un lado me parece que es la decisión acertada, porque yo siempre, a mí me ha gustado más la versión que, por ejemplo, que usaba Nicieza, de que es un personaje que tiene sus cosas y tal, pero dentro de una cosa un poco más seria, que no sea todo el rato parodias de algo y tonterías autorreferenciales. Y en ese estilo, pues bueno, el tono no me disgusta, pero me he sentido un poco allá. En plan, pues no sé qué está pasando, señores. Y tampoco sé si me interesa. Sí. Nada, igual aquí es, no sé. Yo el segundo número sufrí un poco para terminarlo. Dije, qué pereza de número. Y vi el giro final y dijo, ok. Venga, pues nada, Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Ay, en fin. Bueno, con eso vamos a dejar a los mutantes Y vamos a pasar a los inhumanos. Pero bueno, antes vamos a hacer así... Aunque nos falte una colección, diríamos como general así la línea de los mutantes, ¿cómo la vemos? La vemos... Todavía le falta por centrarse. Sí, le falta un... Le falta otra serie sólida, fíjate. Extraordinaria X-Men es muy sólida, pero le falta otra que no sea igual de sólida para... Porque claro, siempre en todas las series, en todas las cosas que hay, todas las familias, siempre hay una que es bastante sólida, una o dos que es bastante sólida, pero porque es necesario, y otras que son ya más... las hacemos por hacer, porque somos sí. una industria, ¿no? Y aquí le falta esa otra colección. Sí, supongo que está es un poco dispersa está la línea y tampoco tiene, aunque le merece que tenga un poco de nombre, tampoco tiene un montón de nombres llamativos en plan de no. la nueva etapa de tal autor o estas cosas. Es en plan... Fíjate, el autor más tal es Jeff Lemire, o sea... Sí, efectivamente, o sea, quiero decir, es como si Marvel no está poniendo tampoco todo su interés en que eso sea lo más llamativo, porque no tienen los derechos cinematográficos, que esas cosas que dices, ¿cómo van a hacer eso? Pues yo, y todos lo sospechamos un poco, pero de todas formas, tampoco se puede decir que hayan dicho, vamos a mandar aquí a la mierda. O sea, claro. No hay ninguna colección que sea mala ni nada, pero... Bueno, eso. A ver. Y bueno, por lo menos tiene un poco de interés la línea, pero vamos a hablar de la siguiente. Que, ¿por qué existe una línea que son los inhumanos? Porque es que, y hablando de coordinación de series, bueno, esto lo tiene todo, esta línea. Efectivamente. Porque, en fin, vamos a empezar por el principio y es decir que Marvel ya lleva... bueno, estos últimos años han sido el empujón más fuerte, yo creo, que le ha dado a los inhumanos, aunque ha tenido sí. múltiples intentos sí. de que estos personajes levantaran el vuelo. Y como pues tenemos a los inhumanos por ahí, por las pantallas de televisión, pues dicen, oye, pues vamos a intentar darle el empujón a los inhumanos. La última vez todos fuimos testigos del fracaso absoluto. Fracaso absoluto. Que lo podéis llamar... Inhumanity. Los infumantis. Los infumantis. Lo podéis llamar como queráis, pero fue un fracaso. Incluso dentro de Marvel hubo cosas raras, como aquello clásico de... Hola, soy Matt Fraction, voy a hacer una colección de los inhumanos. Hola, soy Matt Fraction, ya no. Y, sí. oye, tú, Charles Soule, no tienes nada que hacer. Haz algo de esto. Bueno... ¿Estás con tu vida? Bueno, soy abogado, al mismo tiempo escribo 6 colecciones... En 14 editoriales. Tengo tiempo libre. Y bueno, vamos a empezar por la primera, que es la que da lugar a todas estas cosas que he dicho de coordinación, que es Uncanny Inhumans. En abril, puede ser, pudimos leer el número 0. Sí. Que es básicamente que uno puede decir, bueno, en abril el número 0, entonces no tendrá nada que ver. Hombre, sí tiene que ver. Más de lo que yo me esperaba. Porque va de eso la colección, al final. En el número 0 veíamos a... Claro, todo esto es antes de Secret Wars y demás. Veíamos a Rayo Negro que decía, ay, guay, si encuentro a mi hijo y tal, le decía a Medusa, bueno, venga, pues entonces... ¿Dónde está mi hijo? Te ¿Dónde dejo, está? Te dejo, casi no sin hablar, lo que es. Decía Medusa, no sin mi hijo. Y decía Rayo Negro, pues... Bueno, no lo decía, como dices tú bien. Claro. Voy a, yo le encontraré y tal. Con la cabeza. Y así entonces... Es eso de... Que bueno, que había desaparecido después de el Cristo que montó en Infinity. Y bueno, le encontramos que estaba con uno de los clásicos villanos de Marvel, que es Kang. Y hace un trato con él en plan de, bueno, pues parece que el universo se va a la puta mierda y tal. Y dice Kang, bueno, pues yo te le protejo al hijo y tal, pero es mío ya para siempre. Me lo quedo, es de mi propiedad. No es un ser vivo, me lo quedo. Y entonces empieza... de Uncanny Inhumans, guionizada por Charles Soule y dibujado por Steve McNiven y Brandon Peterson, que básicamente es como, oye, soy Rayo Negro, yo prometí que iba a hacer una cosa, pero no apetece. Entonces voy a buscar a mi hijo otra vez y a quitárselo a Kang. Voy a buscar a mi hijo porque los tratos los rompo porque... Eso es, yo nunca dije nada. Yo nunca dije sí. de verbal. Aquí no hay ningún contrato verbal, ¿sabes? No me tiene mi voz grabada diciendo sí, Kang, lo que tú digas. Y bueno, pues básicamente tenemos... Bueno, pues, ¡qué poca palabra tiene! Es un hombre de poca palabra, efectivamente. Tu palabra no vale nada. Tenemos a Medusa, tenemos a Rayo Negro, Tritón, la Antorcha Humana, Bestia... Así gratuitamente. Ok. el Reader, y bueno, en fin, tenemos un grupo de personajes que son inhumanos clásicos y conocidos. Luego tenemos a la Antorcha Humana y a la Bestia y tal. La Bestia, que eso sí, bueno, por lo menos lo tenemos bien coordinado, que la Bestia está intentando buscar una solución al tema terrígeno y relacionado con los mutantes que hemos comentado antes. Sí. La Antorcha Humana, que la tenemos como unión, lazo diplomático entre la Tierra y los inhumanos, pero realmente lo que hace es beneficiarse a Medusa. La Medusa del amor. Medusa del amor. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que, por supuesto, tiene una super escena que es muy incómoda, sobre todo para el lector, porque da un poco de vergüenza ajena. Que aparece Rayo Negro, sí, y tal. ¡Oh! Y luego, en fin, bueno. Y la base del tema es que al principio parece que la colección es de Rayo Negro, que va ahí con Tritón y Reader, y dice, ay, pues vamos a rescatar a mi hijo a través del tiempo y pelear contra las hordas de Kang y demás. Y al final la colección es otra cosa distinta, porque lo que es que Kang dice, ¿cómo? ¿Qué me estás contando? La voy a liar. Y entonces empieza a hacer un poco ahí quirúrgicamente, destruyendo cosas de las líneas temporales y haciendo que los inhumanos desaparezcan del mundo. Uh-huh. Y entre ellos, inhumanos que protagonizan la siguiente colección de la que hablaremos. Efectivamente. Yo me quedé en plan, ¿what? ¿Lo cuelo? Entonces, bueno, todos los que salen en portadas de All New Inhumans, número uno... No existen. No existen. Ahí está, sí señor. Y bueno, todo esto es relacionado con el hijo de Rayo Negro y de Medusa, y el final del número 2 es un poco como ¡hala! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡Uy! ¡Kang, qué malo eres! Bueno. ¿Es esta colección la que te hace recuperar el interés por los inhumanos, Albertini? Pues la verdad es que ya solo por comparación, sí. Solo por comparación. A ver, la verdad, quitando eso un poco, yo creo que está es una colección bien escrita y bien... Y bueno, el dibujo de McNiven siempre es bueno. ¿Qué pasa? Que tiene esos momentos ridículos que ya hemos comentado y todo eso, que están muy para atrás, pero a mí no me parece que sea mala colección. Luego otra cosa, que diga yo, guau, ahora a tope con los inhumanos, no creo. Eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa. Pero no sé, a mí me ha picado la curiosidad por... Pero a mí también es verdad que me pones a un Kang y trasteando con el tiempo ya estoy ya a los cuelos. Eso nos llama siempre la atención, tengo que reconocerlo. Sí. Luego puede salir mejor o peor, porque ya ha pasado de todo a lo largo de la historia de Marvel. Pero, hombre, yo reconozco que tengo curiosidad por leer el siguiente número, porque realmente pasan tantas mierdas en estos dos primeros números que realmente no sé de qué es la colección. Entonces, no sé si en el tercer número va a volverse a resetear la misión o qué es lo que va a pasar, pero, oye, no está mal. Es lo que decías tú, tampoco es, por fin, inhumanos, sí. Oh, sí, yeah. ¿Dónde está Daisy? Go, inhumanos, go. Pero no, no es ese el tema, la verdad. Go, go, inhumanos. Ti, ti, ti, ti, ti. Y bueno, por comparación lo decías por All New Inhumans. Oh yeah, All New Inhumans, sí señor. All New Inhumans, escrita también por Charles Soule con ayuda de James Asmus y dibujada por Stefano Caselli, pobre hombre también que le ponen a hacer esto. Como decía antes, está protagonizada por personajes que no existen realmente. Y que le por el mismo autor. Lo cual nos hace volvernos locos y también pensar que entonces lo que pasa en Uncanny Inhumans no vale para nada. Efectivamente. Entonces, a lo mejor después del tercer número, pues se acaba todo eso y la dirección es otra. Es que es un poco caótico. Sí. Pero este primer número de esta otra colección que tienes ahí a Gorgon, que tiene algunos problemillas de espalda... Tiene que ir en su silla de ruedas. Y bueno, pues va con los nuevos reclutas. Tenemos a Cristal. Están en Australia. en sí. esta misión todo hay con cosas diplomáticas y grupos anti-inhumanos y bueno, pues eso, que nos recuerda cosas mucho de mutantes. Sí. Y, o sea, ya, bueno. ya solo Australia, el racismo, la búsqueda de nuevos inhumanos, ¿en sí. serio? Nos recuerda a ciertas cosas y bueno... Yo diría que sí, efectivamente esta colección es la menos original, atractiva, interesante de las dos. A mí de hecho me aburrió bastante, Es mucho. Otra forma de decirlo, yo que no quería decirlo directamente, a mí solamente he leído un número y me ha costado, ¿eh? Sí, sí. O sea, he sido en plan, uff, madre mía de mi corazón, esto no pinta muy interesante. Tienen su misterio de a ver estos edificios que cuando nos acercamos los poderes y tal y estudiar las nieblas, no, pero no. Y los personajes nuevos, pues no sé cómo se llaman ahora mismo, no sé ni cuáles son sus poderes. Creo que uno tiene poderes de fuego y otro tiene unas manos mecánicas y salen como ondicas y alguno más por ahí, pero vamos, poca cosa. Vamos, nuevos, entre comillas, quiero decir. Pero vamos que... Que ni lo sabemos. ni nos importa. Eso. No sé. La otra colección sí que es un poco como que te puede interesar más o menos los inhumanos, pero es un poco, tiene un poco más de empaque, ¿no? Porque también es un poco los personajes más importantes y como el destino de la raza y tal. Y por eso esta sí. parece un poco más inconsecuente. Ya. Y eso, bastante, pues bastante aburridilla, no sé. Y solo es un número. O sea, es que realmente no le veo mucho interés, te digo la verdad. En fin. La otra colección que tenemos en el mundillo inhumano es Karnak. Karnak número uno, guionizada por Warren Ellis y sí. dibujada por Gerardo Safino. ¡Esto! Cuando arriba vale, casa. Dibujar a Karnak. Karnak. Y bueno, que esta colección se desvincula un poco de las otras de los inhumanos. Y bueno, que no era de esperar menos, teniendo en cuenta que Warren Ellis suele hacer un poco lo que se le pone la punta del nabo. Y aquí más, y también en el fondo nos interesa sí. que haga eso. Es más, agradezco que Karnak no. No haya aparecido, no ha aparecido, ¿no? En las otras, ¿no? No sale. Me suena de haberlos visto. No sale. Aparezco no. y todo, ¿eh? Yo porque me ha dicho Warren Ellis que no salga en ninguna más. O me voy. Sí, y que es eso, que dices, bueno, si a Warren Ellis le han dado una colección y le están dejando hacer lo que quieras, y como hablábamos en cierto momento así de pasada, es que realmente uno no se puede imaginar que le han encargado hacer una serie de Karnak. No. ¿Sabes qué personaje necesita una colección, Warren? Te veo a ti escribiendo la Karnak. Más bien, parece una cosa de esas que dice Warren Ellis. ¿Quieres escribir algo? Que te... Esto de Caballero Luna, que hiciste 5 números, que a la gente le gustaron, pero luego te fuiste porque eres un vago. ¿Qué te apetece hacer? Pues quiero hacer una de Karnak, pero hay muchos personajes. Karnak, he dicho. ¿Estás seguro que no quieres Rayo Negro? Karnak. Pero es que sí. ¿Me habéis entendido el acento? Es Karnak lo que quiero. K-A-R-N-A-K. Dame una K. Esta colección pues nos presenta a Karnak, que ya le conocemos todos de sobra. Es este inhumano que siempre suele hacer poco y lo que hace es una cosa muy precisa y concreta. Sí. Le tenemos en un monasterio y ahí con un, iba a decir un culto, llámalo X, al no somos nadie ni somos nada y al universo no le importamos una puta mierda. Y entonces S.H.I.E.L.D. requiere de sus habilidades para resolver un caso que me pareció bastante, bastante random y extraño, pero bueno, ahí está. Y esta es una de las series que más tenía ganas de leer porque me parece que el concepto puede molar muchísimo porque el personaje de Karnak y sus poderes me parecen súper interesantes si les aplicas sí. a todos los niveles posibles. Y me parecía que Warren Ellis es un guionista que con la libertad suficiente más o menos de hacer lo que tenga ganas, pues yo creo que le pega mucho hacer ese tipo de colección. ¿Qué ocurre? Que el primer número se queda un poco corto para mí de las expectativas. Y también que sí. me hace desear que tuviera... El dibujante no es malo, pero me gustaría que tuviera un dibujante de esos muy locos que pudiera aprovechar un montón, como cuando vimos al principio de la etapa de Mark Waid a Marcos Martín haciendo un poco así de locuras con los poderes de Daredevil y demás. Y aquí me gustaría también alguna cosa un poco más chula visualmente. Es un dibujante de esos un poco sucio y que, bueno, oscuro. Que no se lava. Que no se lava, eso es. Un dibujante que no se ducha y no suele hacer demasiados fondos ni demás. No narra mal ni nada de eso, pero... No, lo hace bastante bien. Pero eso, me hubiera gustado, pero esto es... Es decir, no es necesario especialmente, sino simplemente por gusto mío. Y eso, que el primer número es demasiado introductorio, para mí. Sí, yo también he tenido esa sensación de... Claro, a la hora de, pues, cómo comienza, si él le contacta y dice, oye, que aquí hay unos padres, que ha desaparecido su hijo, inhumano, no sé qué. Y bueno, dice, pues, vale, no me parece una premisa, entre comillas, que me pueda traer de buenas a primeras, pero el caso es que el primer número está bien escrito, pero terminas diciendo... ok, entonces, ¿qué va a pasar aquí? No sé. Ese plan, como si fuera un one shot de no va a pasar nada más, ¿sabes? Me queda como sí. Esa sensación de que no, sí, porque, igual no es una historia que continúe. Igual realmente que dices, si le das dos páginas más se acaba ya la historia y no pasa nada. Claro. Entonces, bueno, la condición, creo recordar, que a tantos cómics se te va la pinza un poco, creo recordar que el tema es que si salva a su hijo se va con él al templo y no sé qué. No sé si la serie tendrá ese estilo un poco maestro-alumno o tendrá otro enfoque diferente, pero sí, es que el primer número es un poco... Y además, sobre todo, que lo piensas y dices... Han llamado a Karnak como podían haber llamado a la Virgen. Sí. O sea, ¿qué más da? Haber puesto un par de velas a San Antonio ahí. Sí, dice, hola, soy San Antonio. ¿Qué pasa? Tu hijo ha desaparecido. Ya, yo me encargo. ¿Sabes? Es decir, no parece... Aunque sí salen cosas de sus poderes y tal, que esas son las partes que más me molan, pero bueno, que dices, pues sí, ¿por qué no ha ido cualquier otro? Inhumano. Dices, bueno, es que no podían ir los demás inhumanos porque han desaparecido. Entonces, vale, entonces sí. Pero no, eso, me ha parecido que la premisa era demasiado, o sea, el caso este, llámalo X, es demasiado estándar para Karnak. Sí, sí. Pero como... Y sobre todo, demasiado estándar para Warren Ellis. También. Y también demasiado estándar para Warren Ellis. Entonces, por eso, incluso me da cosa decir... que está un poco desaprovechado o que no me termina de convencer porque es que es muy poco. O sea, esto realmente sí que nos hace falta igual leer algún número más, ¿no? Quizás. O sea, es que sí. Creo que sale ya uno. Uno debe de estar saliendo. A lo mejor cuando ya escuche a los oyentes este podcast ya ha salido el segundo o el tercer. Que a saber cuando lo escuchan. Sí, a saber. Pues pero oye, bueno. Si en algún momento pues... salen un par de números más, podemos hacer un adendum ahí de, por cierto, Karnak, pues al final mejor o al final más o menos parecido. Así os enganchamos al podcast, que escuchéis todos los programas, incluso los que no os interesan. En cualquier momento puede pasar. En cualquier momento. Este mini noveno que os voy a comentar estos números que me he dejado y al final aparece. Hola, soy Dani. ¿Qué tal, Bertín? Nos hemos leído Karnak. Efectivamente. Nunca se sabe. Lo que puede ocurrir en el noveno podcast es un misterio. Y eso es totalmente cierto porque realmente nunca sabemos ni siquiera cuándo vamos a grabar. Así que es realmente misterioso. Sí, desde luego. Es que hemos dicho lo mismo a la vez. Sí. No, te iba a decir que más o menos con esto podemos decir que cerramos los inhumanos. Y hombre, no podemos decir que... reactiven el interés por el mundo inhumano. ¡A tope inhumanos! A tope inhumanos, pero yo diría que no es peor que el último intento. Eso desde luego, o sea, cualquier cosa. Es que el último intento además fue el que les metió en todo este lío de que se está actualmente y bueno, que me alegro de que... lo aprovechen con los mutantes y alguna cosa sí. Más, pero que eso, que es que queda muy raro porque realmente, como decía en la escena esa de Extraordinary X-Men, es que dices, si es que es verdad, que es que sois lo mismo, no, es la misma cosa, que vale que no es el origen el mismo y el estatus, pero es lo mismo, es la misma idea, pero con un origen diferente, y me da pena que hayan dicho, hombre, pues después de Secret Wars nos podíamos sacar cambios de la manga. Es el momento de hacer las cosas cuando es un haces una especie de relanzamiento, porque es que esto casi, ¿no? En algunos casos es relanzamiento, en otros un poco menos, pero era un buen momento de decir, no hombre, si nieblas terrígenas ya no hay. Lo que pasa es que como tienen todo eso de la televisión y demás, pues entonces supongo claro. que lo tienen que mandar. Ahora, de hecho, nieblas terrígenas, ¿qué serie es esta de las nieblas terrígenas? Sí, la ve mi sobrino. ¡Venga! Nieblas terrígenas, que hay que ponerla. Sí, señor. En fin, desde luego están metidos de lleno en el lío, así que supongo que es lo que hay. Tendrán que mantenerse. Y bueno, vamos a pasar a hablar de Spider-Man. Y en la familia Arácnida tenemos, bueno, no sé si más colecciones de las que ha habido nunca, pero desde luego que últimamente, y a lo mejor sí, porque vamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que vamos a comentar, más otras sí. dos que van a salir. Efectivamente, así. Y así porque sí. De hecho, había un chiste en, sí. creo que en Vengadores, o en uno de esos, que es en plan, oye, pues, y presentan a no sé quién, le presentan a Miles Morales, en plan, sí, este es Spider-Man. Y dice, ¿qué pasa? Está haciendo una franquicia ahora este tío. Y es que desde luego, tiene para dar y regalar colecciones. Sí. Hombre, hay que reconocer que esta franquicia tiene muchos personajes que salen de la serie principal y de sus eventos y sus cosas, uh-huh. en general, ahora veremos alguna de ellas, pero sí que es raro cuando hablas de las diferentes familias de Marvel y te encuentras con que hay más colecciones de Spider-Man que de los mutantes. Sí, sí, desde luego. Que es un poco raro. Es en plan... Pero bueno, vamos. La culpa, digo que la culpa es de Slott, que se pone a crear personajes y la ha liado pardísima. Sí, la verdad es que sí. Se le va. Bueno, y hablando de Slott, pues vamos a empezar con la primera de las colecciones, que es la cabecera principal, que es uh-huh. Amazing Spider-Man, y ¿sí? que lleva siendo el lugar de Dan Slott durante... Ya cada vez que lo decimos con un relanzamiento ya se me olvida los años que lleva, pero desde A lo Grande lleva... ¡A lo Grande! El único guionista principal del personaje, uh-huh. aunque ya era guionista antes también, en la etapa de post-Mephisto. Un nuevo día o algo así. Sí, eso era así. Brand New Day. Brand New Day. Aquí. Estoy oyendo a mi gato de fondo diciendo, a mí eso no me gustaba. No me gustaba Mephisto. Bueno, a ti ni a nadie, pero bueno, no pasa nada. El dibujo de Giuseppe Camuncoli, uh-huh. siempre agradecido sí. verle de dibujante principal. Y bueno, comienza la colección y tenemos... Yo no puedo evitar, pues porque soy así, ver como leves toques de una forma diferente, porque los personajes no se parecen, de las cosas de Batman Incorporated en el fondo. Efectivamente, yo cuando lo leí por primera vez dije... Batman Incorporated o Spider-Man. Puede molar mucho. Sí, y mola. Uh-huh. Tienes todos los personajes. Tienes a Peter Parker y sus empresas. Tienes nuevas amenazas con el Zodíaco, con cosas en esta cárcel de villanos. Y en el primer número, además, tenemos unos pequeños teasers de algunos de los personajes que tienen sus propias colecciones, de las que hablaremos después, que son un poco en plan de mira a ver lo que va a haber y tal. Uh-huh. Y vemos, por ejemplo, que algunas pues están bastante relacionadas las tramas, como por ejemplo la de Spider-Man 2099, sí. que luego veremos ya. Y nada, pues... No sé si merece... A estas alturas han salido 4 números. A mí me ha dado tiempo a leerme 2. Uh-huh. Yo he leído el tercero. El cuarto no me ha dado tiempo. Y bueno, podemos decir que en este caso es lo que dice en inglés de business as usual, que es sí, lo de siempre. Básicamente. O sea, bien. Sí, bien. La verdad que tiene buena dirección. Tiene... Yo que estaba pensando que Dan Slott ya estaba, digamos... gastando sus cartuchos justo antes de Spider-Verse y demás, pero de repente coge el número uno, te planta un montón de ideas nuevas y planta subtramas para años y dices, okay. Es que es como, empieza la etapa otra vez diciendo que no me quiero ir. Que no me voy ni con agua caliente. Que cuando se me acabe lo que quiera contar, que os vais a dar cuenta. Sí. Porque acabo y ya está. O sea, no pasa nada. Y... de repente será el fin. Pues... y le sustituirá a Bendis. O algo así. Oh, Bendis. es que realmente poco... No sé si hay mucho que decir tampoco de la colección, porque es eso. Es que es lo de siempre, que siempre es bueno. Y el dibujo de Camuncoli, que no es Humberto Ramos. Eso para mí siempre está mejor. Y aparte, Camuncoli a mí personalmente me gusta. Entonces, cuando aparecía haciendo de dibujante de relleno de Humberto Ramos, decía, casi podía ser tu dibujante principal. No sé si va a serlo exactamente, pero bueno, ahí empieza. Y oye, yo contento, desde luego. Contentísimo, pues sí. Así me gusta, Slot. Danos nuestras alegrías. Oye, la verdad es que esto se está convirtiendo, así con la tontería, ya se había convertido hace tiempo, supongo, pero es que no para la cosa. Es una de las colecciones de, bueno, es la única colección de Marvel que no cambia de guionista y no baja de calidad tampoco. Uh-huh. Y en general de las dos compañías, vamos, lo del guionista igual no cambia, pero la calidad pues cambia bastante. Uh-huh. Y es cierto que siempre hay miedo de, pues ahora, a ver, no se le pueden ocurrir más cosas tampoco. O sea, hay, pero no, hay como un límite, ¿no? Pero yo creo que desayuno a cada mañana ideas. Haz así. Un poquito. Es que además, si fueran ideas que dices, esto no viene a cuento para el personaje o tal, pero es que está todo tan... está todo tan dentro del personaje y tan dentro de... y haciéndole evolucionar al mismo tiempo, cambiando las situaciones bien. No sé, es que... la verdad es que es un gusto. Uh-huh. Y bueno, más colecciones. Otra que vuelve es Spider-Gwen. Radioactiva. Porque no nos vayamos porque a equivocar. Y en su mundo hay radios. No vamos a equivocarnos porque es radioactiva. Es radioactiva. Esta es la colección de Jason Latour y Robbie Rodríguez al dibujo. Uh-huh. Y bueno, pues continuamos con el personaje de Gwen en su tierra, que si no me voy a querer equivocar es la 65. 65, sí. Y, o la GS, depende nada, de cómo pues... la rotulación del cómic. Decía, tierra GS, qué... Claro, Gwen Stacy, claro, 65. ¡Oh! ¿Cómo se lo han currado, eh? ¿Cómo se lo han currado? Y bueno, en el cómic tenemos... continúan con algunas de las ideas anteriores y vuelven a recuperar también cosas, aunque parece que no van a ser exactamente iguales, como el lagarto. Uh-huh. Y es una colección que está funcionando muy bien a Marvel, que además es eso, como está en su propio mundo, que... Aquí, una vez más, también podría uno pensarse si tiene mucho problema con Web Warriors o no. Pero bueno, whatever. Eso tampoco... Da igual, o sea... Sobre todo Web Warriors, siendo un grupo interdimensional, pues dices, bueno... Sí. Sí, pues eso, que como es viajes en el tiempo, dimensiones y todas las mías, dices, bueno, pues todo es posible. No sé, es una colección que siempre es simpática, pero que además tiene así cosas bastante curiosas. El dibujo es muy estilizado, por decirlo de alguna forma, y que tiene los colores te puede gustar más o te puede gustar menos, pero es un uso interesante para diferentes momentos y tal. Es una colección que... Yo creo que seguirá gustando a la gente que le gustaba antes, ¿no? Sí, a mí la verdad me gustaba Spider-Gwen y ahora este nuevo volumen que tampoco cambia de autor, con Jason Latour al frente, pues está lo que tú dices, simpática, de esas que tampoco le vas a pedir mucho más, ¿no? Sino simplemente una entretenida que construya un buen personaje, que me parece un personajazo. Y bueno, pues es curioso el ir viendo los cambios que hay entre la Tierra, el universo Marvel normal y el de Gwen Stacy con la Capitana América, con pues eso, qué pasó con Peter Parker, toda esa trama que ya está cerrando y entre comillas, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Y es que sí, es de esas colecciones que tú lees y que si no la lees no te pierdes nada, pues también es verdad, ¿no? O sea, no te va a cambiar la vida, ¿no? Pero es muy, muy simpática, muy recomendable, la verdad. Y que además cuando apareció por primera vez el personaje dices, venga ya, hombre, no se os vaya. Sí. Pero la verdad es que, al contrario de lo que yo pensaba, es un personaje que merece existir, vamos, de lejos, que no es simplemente un cambio ahí de el origen y tal, y mantener a Gwen Stacy viva de forma gratuita, sino que tiene interés, y bueno, eso siempre se agradece porque podría ser algo muy, muy lamentable, y la verdad es que está bastante bien. Y luego a otra que ya he mencionado antes, que es Spider-Man 2099. En tu, sí, en tu calendario número uno, en tus corazones, en vuestros corazones. Fighting crime before his time. Oh. Qué pedazo de eslogan que tiene. Efectivamente. Y la colección con el guión... Bueno, como siempre, diría que como siempre, porque también cuando apareció el universo 2099 también era Peter David el guionista de la colección. Así que digamos que como siempre el guión de Peter David y esta vez el dibujo de Will Sliney. Y bueno, pues nada, seguimos con Miguel O'Hara, que está atrapado en nuestro mundo y está intentando, en nuestro tiempo más bien, y que está intentando arreglar su futuro. Porque, bueno, él dice, pues debe ser que Alkemax ha hecho alguna liada y está todo mal, pero no es capaz de encontrar exactamente qué es lo que tiene que arreglar en el pasado para que se arregle. Está todo mal, está todo en plan Kamandi. O sea, cuando hacen el viaje es en plan, ostras. Dice, sí, joder, sí que se ha hecho una mierda en el futuro, sí. Sí que te interesa cambiarlo. Y bueno, pues aparte de eso le tenemos empezando en un concurso de televisión que es como he venido aquí hoy y nunca he hecho esto antes. Pero grabo las pruebas y hago un récord. En fin. Y bueno, y está en su vida personal, pues tiene sus objetivos y eso, como he dicho, pero aparte, pues ahora mismo está muy contento con Tempest y bueno, está en su nuevo papel también en uno de los departamentos de las industrias de Peter Parker. Y bueno, pues nada, no sé si sería bueno comentar algo más o no. Yo me he leído los dos primeros números. Yo creo que los tres o cuatro que han salido ya. No sé si sería ya hacer spoilers, comentar qué es lo que pasa al final del primer número, pero digamos que pasa algo que cambia un poco la dirección de la serie. Sí, sí. Y nada, pues ahí está. El dibujo de Will Sliney está bien. O sea, no es mi favorito, pero me parece que es bueno. Sí, es buen dibujante y bastante bien, no sé, hacer el dibujo. Es un poco que es en plan de estos dibujantes que no solamente es correcto, sino es un poco más, pero que tampoco tiene en plan de una identidad de esas que le podrías distinguir sus dibujos de otros cuatro. Sí, es un poco crónico. Esa es la palabra, creo que... Sí. Pero vamos... podría ser peor, ¿sabes? Pero está bastante bien. Podría ser clónico de algo malo. Podría ser... porque al comienzo tiene un... Pareció un ramalazo de Greg Land. ¿No te pareció? Cuando está en el concurso este de los presentadores, era en plan... ¿te ha hecho las páginas Greg Land y no te has dado cuenta? Sí, por suerte no es realmente alumno suyo porque... Bueno, ya sabemos que Greg Land no es lo mejor que nos ha dado el mundo del cómic, precisamente. Y bueno, pues Peter David continúa con el personaje y como demuestra siempre que está con... Siempre que le gusta ahí coger una cosa y tal y llevarla hasta todo lo que puede. Y bueno, pues otra movida diferente para el personaje y a ver por dónde tira. La verdad es que a mí sí que me gusta la colección. A mí me parece que, a ver, está bien es Peter David, que es buen guionista, pero por ejemplo a mí no me termina de interesar. Es algo de bien. Cuestión de interés. O sea, está bien, pero es esa parte que digo, quiero que me guste más o quiero que me enganche más, pues no me llega a eso. Claro, es que Peter Parker lleva mucha ventaja a Miguel O'Hara en estas cosas. O sea, en el fondo no tiene mucho que hacer en cuanto a lo mucho que te puede interesar, porque es que, bueno, es un personaje salido de una... En el fondo es surgido de una maniobra un poco extraña y bueno, que lo han utilizado bien, pero que sí, que es un poco... Bueno, como es él, ¿no? Que está ahí un poco donde no le pertenece y yo creo que sacan buenas cosas de su colección, pero es una colección que me parece entretenida y sí que me gusta. O sea, veo por ahora hay buen nivel, digamos. Sí. Y bueno, ¿qué más cosas tenemos? Tenemos otro que este caso es Spider-Woman, de el señor que no tiene esperanza, que es Dennis Hopeless, y dibujo de Javier Rodríguez. Uh-huh. Que, bueno, pues tenemos a Jessica Drew y, bueno, ahora la tenemos embarazada y tiene cosas diferentes que hacer con su vida. Como comer yogur, yogur helado. Después de lo que tuvo en la anterior etapa, ¿no? Y bueno, pues ahí con Ben Uri, que el Puerco Spin, Carol Danvers... Y cosas alienígenas extrañas, sí. Y cameos de otros superhéroes. Y bueno, pues no sé, este también es una colección que tengo que reconocer que para mí le pesa mucho, que es un personaje que lleva existiendo un montón de años y nadie ha sabido darle personalidad, la más mínima personalidad, ni hacerla distintiva ni interesante. Entonces siempre me da muchísima pereza. Que también tengo que decir que el dibujo está bien, el guión, incluso que Hopeless no me termina de gustar mucho, pero los números que he leído son entretenidos y están bien, sí. Pero no sé, es que no saben qué hacer con ella, porque es que, ¿qué es esto? ¿Es lo otro? Luego, pues nada, la vamos a embarazar, pero bueno, luego le metemos aquí en cosas espaciales y luego antes era una investigadora y no sé qué, bueno, en fin, no saben exactamente qué... cuál es su identidad, aunque luego la pusiera en diferentes situaciones, pues como hacen con Peter Parker, vamos. No sé. Sí, puede ser eso lo que le pasa a Spider-Woman. A mí me parece un cómic divertido, entretenido, no sé, tiene sus coñas y sus textos y está bastante bien, ¿no? Pero es lo que tú dices, ¿no? Es igual le falta esa situación de... ¿Quién es Jessica Drew? O sea, ¿quién es Spider-Woman? Que es lo que tú dices, ¿no? La han manoseado tanto que no se sabe, pero no, nadie se ha preocupado por dárnosla a conocer bien, ¿no? Es... Sí. Es eso, que al final... Bueno, las otras colecciones que tampoco hemos dicho, ¡guau, esto es lo mejor del mundo! Pero que se les ve que tienen... No sé, tiene un poquito más de nivel que esta a lo mejor. Es una colección muy de pasar el rato y andar por casa, que no sé exactamente por qué no es una de las colecciones que han cancelado, pero bueno, supongo que tenían una idea para la nueva etapa que les ha interesado. Vale, y a lo mejor bebe a bordo. Me imagino. A lo mejor les llama la atención lo de ponerla embarazada en la portada. Me imagino la reunión con... En plan, oye, Jason, que te vamos a cerrar a... Uy, perdón, Dennis Hopeless, que... Ya sabes que no había mucha esperanza con esta colección. Que la vas a cerrar y dice: ¡Bebé a bordo! ¡Un nuevo número uno! ¡Venga! ¡Lo has vuelto a hacer! ¡Toma mi dinero! Oh, Dennis Hopeless. Has vuelto a salvar tu tiempo en la compañía. Hostia, vamos a echar ya. Hombre, pues. Eso, es una colección bastante inofensiva. Sí. Que bueno, que no. Es eso, es que tampoco me parece mal. Luego también el dibujo dices, oye, pues también a veces dices, me puede recordar un poco a Hulka en ese sentido. Lo que pasa que, claro, Hulka, Jennifer, es un personaje mucho más trabajado y establecido y no sé. Sí. Bueno, sí. En fin. Han encontrado algo que hacer con ella que no me parece mal, pero no sé, no es una de esas colecciones que dices, por favor, tengo que seguir... Pase lo que pase al final de uno de los números, que es como... ¿qué puede ocurrir? Bueno, en fin. Siguiente colección que tenemos, que es una de las que nace directamente del Spider-Verse, que es Web Warriors, de Mike Costa y David Baldeón. El dibujante español que siempre... nos gusta ver y que luego cuando le decimos que no dibuja lo suficiente dice, pero si estuve dibujando Nova, digo, que ya lo sabemos, hombre, no te enfades, David. Se mete con nosotros por no recordar todos sus trabajos y luego lo que pasa es que vemos a otros dibujantes tanto en cosas tan importantes, pues que decimos, tú como dibujas mejor, a lo mejor claro, te podías poner en algo bueno, ¿no? Puedes decir, es mi huevo embarazada y te dan un papelón. Eso debe ser. Es mi huevo embarazada. En fin. Peter Parker embarazado. Pues, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, pues como digo, es una de las cosas que sale directamente del Spider-Verse y es una colección que dices, bueno, pues realmente podría ser algo así como muy de leerte los números únicos que son a diferentes Spider-Man por las dimensiones y por los tiempos deshaciendo entuertos. Y podrías quedarte satisfecho con ello. Uh-huh. O no lo suficiente, pero bueno, es lo que es. En este caso, yo creo que Mike Costa intenta currárselo más con el concepto. No sé. Sí, intenta hacer este grupo y que... E intenta pues darle más, no sé, un... se nota un poco ambición, ¿no? Que podía, lo que dices tú, podrías haber hecho... 20 páginas que fueran en plan dimensión de Spider-Ham y hacer una chorrada, ¿no? Pero sí que se le nota que, aunque en el fondo no es una colección que digas, oh yeah, no, muchos Spider-Man, es igual, ¿no? Es igual que todas las de esta línea, de esta familia, que son, es una colección muy simpática, ¿no? Y tiene sus cosas y tiene caballos Electro y demás. Y digamos, ha cogido el guante de Spider-Verse y dice, pues bueno, vamos a hacer un... Pues eso, igual... algo que amenace a los Spider-Man de todas las dimensiones. A ver cómo lo hacemos, ¿no? Y yo creo que lo ha meditado, lo ha pensado. Y bueno, ya la colección nos podrá gustar más o menos. Pero bueno, está bien. Sí, no sé, a mí la idea de los Electro me ha parecido una idea atractiva. Uh-huh. Y que, como dices tú, es una de esas cosas que dices, claro, o haces lo que decíamos antes, una colección un poco inconsecuente de número a número ir viendo diferentes mierdas, o hacemos una amenaza que pueda afectar en más de una dimensión y así tiene un poco más de interés que salten entre dimensiones. Uh-huh. Y bueno, en el caso de utilizar Electro puede gustarte más o menos, que eso ya es otro tema. Pero la verdad es que, no sé, me ha parecido curioso. Que como siempre cuando tienes personajes... En este caso yo creo que se aprovecha bastante de que tiene a Spider-Gwen. Y por esto lo que decía antes, que a lo mejor dices, bueno, igual hay otra colección de Spider-Gwen y tal, entonces la hace bastante protagonista. Y dices, bueno, entonces como es... Los demás personajes les falta un poco más de tema, aunque están bastante bien definidos nada más empezar por Dan Slott, pero bueno, eso. Para hacer la primera saga, yo me imagino que dijeron, bueno, pues vamos a hacerlo con uno de los personajes de este grupo, llámalo X, que por cierto, eso también me moló bastante, que uno de los personajes se plantee, por esto yo tengo cosas que hacer en mi mundo. Quiero decir, aquí hay gente que no tiene ya un mundo al que volver, pero yo tengo un sitio al que volver. Y claro, esto no es un grupo... en el que haya que estar todo el día aquí puestos todos en una mansión o algo así, ¿no? Claro, o sea, ese es el Batman de la Liga de Justicia, que siempre que le necesitan de paz, Gotham me necesita. Es el... En fin. Así que bueno, pues nos ha parecido bien, ¿no? Esto, pero tampoco es de esas que decimos, por favor, mes a mes comentar. Que también es como normal, ¿no? Porque teniendo en cuenta que estamos hablando de, como he dicho antes, una línea que tiene 10 títulos, pues no sí. todas pueden ser iguales, ¿no? De interesantes ni de buenas. Y bueno, que tampoco pasa nada. Eso me parece que está bien. El nivel no es malo. Uh-huh. Y luego tenemos una que yo... Bueno, es Carnage. Oh. Matanza. Matanza de Jerry Conway y dibujo de Mike Perkins, en el que, bueno, pues volvemos con nuestro querido amigo Anacletus, agente secreto, y el favorito psicópata de todo el mundo. No, no es nuestro favorito psicópata. No. Pero es un personaje que no son capaces de poner bajo tierra, y ya sea por diferentes miniseries o lo que sea, que esto es una colección. Sí. Pues maldita sea. ¿Cómo puede ser esto una colección? A ver, que tú me decías, ya no me acuerdo si fuera de micrófono o no, que te habías leído el primer número y la idea y eso de utilizarlo casi como un monstruo de terror, ahí atrapados en unas minas y estamos buscándolo, no es mala, es cierto, pero esto ¿cuánto tiempo se puede extender? Ya. ¿Y cuál es la idea de la colección? Pues por eso ha tenido miniseries al final, ¿no? Es este personaje, y es que yo creo que es un poco, está un poco cansado ya. Sí, sí. El público de él, no sé, a lo mejor por lo visto no, porque sigue saliendo, pero vamos, el público en este caso siendo yo, no especialmente interesado, pero por lo menos es diferente que las demás colecciones, incluso que las ideas de las miniseries de Matanza anteriores, más o sí, menos. ¿Verdad? Porque podríamos relatar bastantes miniseries que dices de abrir el y cerrar el libro automáticamente, ¿no? Sí, es, no sé, es que sí está, en fin, no sé, que yo la veo un poco el dibujo de Mike Perkins es bueno, es un poco de estos así un poco oscuro, que creo que le pega bastante, pero a lo mejor no termina de ser del todo pulido, especialmente las caras no son muy consistentes, por decirlo de alguna forma, y cuando no decir que a veces cuando el personaje no está en primer plano parecen seres amorfos, y en otros casos no se distinguirá dos personas, y eso es un poco así. Pero bueno, no termina de hacerlo mal tampoco, o sea, no está mal. Y Jerry Conway pues es un señor muy clásico, que ahí está. Y se nota, cosas y... se nota que es clásico porque podría haber salido esta serie perfectamente, una miniserie de estas en los 70 y no te darías cuenta. No te darías cuenta. O sea, porque Carnage es creación de los 90, pero si llega a ser creado sí, en el 70 y tantos, es en plan, ok. Sí, sí. Es que tú ves el final del número 2, que no me preguntéis por qué me he leído los dos primeros. Porque no se me ve muy convencido, pero te lees el final, ves el splash page con el que termina el número 2 y dices lo mismo que has dicho tú ahora. Sí, sí. Jerry Conway, ¿en qué año estamos? La madre que te parió. En fin, bueno, no sé. Esta es la que de lejos me ha parecido peor, pero tampoco he dicho esto es vomitivo ni nada de eso, o sea, no sé. Tenemos que volver a la puntuación por pijamas. Dos pues, pijamas y medio. Madre mía, no sé cuántos pijamas le he dado a esto. A esto le doy un cállate Brock y media luna llena. Vale. Me parece correcto. La siguiente colección que tenemos es Silk, de Robbie Thompson y Stacy Lee, que... Bueno, que el segundo número cambia de dibujante, así, gratuitamente, ¿sí? Sí. Y mucho más feo que el de Stacy Lee. Jolín, no me he fijado. Es que no me ha dado tiempo a leérmelo, perdón. Ah, bueno, vale. Ah, pues sí. Sí. Que no me ha dado. Sí, me habría dado cuenta, sí. Que el dibujante de ese segundo número es Tana Ford, efectivamente sí. Es bastante peor. En todo, en general. Vale. Que se no me ha dado tiempo hasta a leer. Es mala persona. Es una persona horrible. Es una persona horrible. Es peor en todo lo que hace. Cuando la van a buscar a casa, escupe a la gente, cosas así. Es que mala persona. En fin. Bueno. Atropella a los niños cuando salen al colegio. Ay, bueno. Tenemos a Cindy Moon, que, bueno, pues nada, está trabajando a ver si es capaz de encontrar a los miembros de su familia, han desaparecido. Y bueno, pues dentro de esta búsqueda, pues la vemos involucrada con personajes como la gata negra y, bueno, la pandilla esta de duendes. Y bueno, pues una colección que una vez más podría ser una de esas de... Pero cuando piensas en el personaje, que en el origen del personaje, que es la misma araña radioactiva le picó. Y es como, iros a cagar, hombre. Vete a tomar por cara. ¿Qué fue Sasinski? Vete por ahí. En fin, fuera, hombre. Pero... también es un personaje con mucha personalidad que no tiene nada que ver, por ejemplo, con Spider-Gwen, que seguro que alguno puede decir, pues estos son dos mismos chicas ahí jóvenes y tal. Son la misma, no. No tiene nada. Esto no es este, aquí cada uno es diferente. Exactamente. Y bueno, sí, el dibujo del primer número creo que es así como muy... Es muy juvenil y suave y dinámico y tal. Es bastante chulo y sí que es un poco pena que no haya dado tiempo a leer el segundo, y la verdad es que el dibujo, joder, es bastante peor. Da un poco de pena porque sí que le pegaba bastante, yo creo, además. Mucho. Bueno, pues bien, ¿no? Sí, a mí me ha gustado bastante. Tener ahí lo que tú dices, ¿no? Esa diferenciación de todo y esa de todo respecto a que no es una serie más de Spider-Man, pero es una serie más de Spider-Man y tal, y todo eso. Tiene su planteamiento, premisa, que parece curiosa, ¿no? Con este, por un lado, Gata Negra y su guerra personal contra la Nación Duende, la Goblin Nation. Sí. También está pululando Pájaro Burlón y S.H.I.E.L.D. y demás. Y, que y, también sale, por cierto, en Amazing Spider-Man, Pájaro Burlón, que parece que la están recuperando bastante. No sé si tendrá nada que ver con la serie de televisión. Puede ser que además, ahora que en S.H.I.E.L.D. están queriendo, en Marvel, están queriendo sacar mucho ahora de Agents of S.H.I.E.L.D. Va a haber una serie que también sale en enero. Bueno, ya estaban haciendo Agents of S.H.I.E.L.D. en cómic y ahora vuelve en relanzamiento en enero. O sea que querrán darle un poco de caña a todos los personajes de la serie. Bueno, yo creo que mantiene el interés y todo lo que tenía en su anterior y breve etapa la colección. Y para terminar de lo que por ahora hemos podido leer, tengo que decir que es la colección que estoy un poco confuso, y por eso, ya que está aquí Albertini, yo le pregunto cosas. Esta colección es Spidey número 1 de Robbie Thompson y dibujo de Nick Bradshaw. ¿Crees que sabías todo sobre los primeros años de Peter Parker? ¡Piensa otra vez! ¡Acción! ¡Aventura! ¡Sí! En fin, digamos que esto es como un... Volvernos a contar otra vez las primeras aventuras del personaje de justo después del origen. Que nunca se ha hecho. Y hacer... Que nada, nunca se ha hecho. No me acuerdo de ninguna colección que tengo ahí de los años perdidos ni nada de esto. Y... aparte lo hace como incorporando retrocontinuidad, o sea, que está como metido años presentes, hay móviles. Se hace selfies y sin filtros y demás. A ver, por un lado es como si quisieran hacer, ya hemos cerrado Ultimate, pues vamos a volver a empezar otra vez con algún personaje. He tenido esa misma sensación. Esto. Es como si fuera Ultimate, pero tampoco es en plan vamos a cambiarlo todo. No vamos a volvernos muy locos, que en Ultimate luego, pues al final a Bendy se le fue la pinza. Vamos a hacer lo que sea un poquito más cercano a las aventuras clásicas. Y bueno, como te decía, si es que de esto ha habido mil cosas. Vamos, de hecho, hasta no me acuerdo hace cuánto tiempo, pero fue hace nada que tuvimos una miniserie de Dan Slott. Efectivamente. Y de todo, o sea, no sé. El dibujo de Nick Bradshaw, que yo le cogí cariño en Logan y la Patrulla X y esas cosas. Me sigue pareciendo que está muy bien. No sé si le pega tanto a Spider-Man como no, en aquel caso. A esta en concreto, no sé. Me gusta la imagen que le da al Doctor Octopus, pero sí, yo creo que no es la mejor. O sea, es como que necesitaría un dibujo como si fuera un poco más, dijéramos, un poco más, como hemos dicho en otros casos, un poco así más juvenil y ligero. Es un dibujo mucho más detallista y de un poco diferente, ¿no? Estilo Quietly, pero bueno, de ese tipo de dibujantes. Sí. Pero eso sí, es como que es raro, ¿no? Le hubiera venido de perlas, por ejemplo, el dibujante de Spider-Gwen o de... O mismamente la de Silk. O sea, una Cecily y tal. Ese estilo de dibujo le hubiera venido de perlas, ¿no? O incluso haber convencido a, no sé, a Scotty Young y decir, Scotty, dibuja esto. Que claro, está más ocupado y tal. Es que claro, ¿cuánto de relevante es esta colección, yo qué sé, comparado con esas otras aventuras que había antes de Marvel, que eran un poco al margen de la continuidad, que eran para lectores más jóvenes, que hacía Paul Tobin y tal? En el fondo es igual de relevante. O sea, no entiendo a qué viene esta colección. Supongo que tiene que ver con que en el universo cinemático, una vez más, va a aparecer una versión muy joven del personaje. Uh-huh. Una versión y adolescente. Eso porque es. Entonces, Spider-Man no puede dejar de ser adolescente. Porque claro, luego va la gente, compra The Amazing Spider-Man y venga Peter Parker con 30 y CEO de una multinacional. Exactamente. What the fuck? Me compraré la colección principal de Spider-Man para ver algo sobre el personaje. ¿What? No, lo tuyo es Spidey. A ver, si una cosa ha demostrado Dan Slott es que Peter Parker no tiene que ser un adolescente de por vida. Sí. Por más que en aquel momento se cagaran con el tema de Mephisto, porque fue eso, es en plan de, no, venga, vamos a volver a empezar porque nos gusta más el personaje, pues eso, que no llega a fin de mes, no tiene novia, no que se vaya a casar y basuras de estas, pero ¿qué haces con tal hombre? ¡Que es un viejuno! ¡Viejuno! En fin, es que tampoco puedo decir ni que bien ni que mal, pero claro, es que esto no te ofrece nada. Que sea es nuevo. Tan vacuo, tan... Sí, no te preocupes. Pasan cosas. Palabras. No, pero digo, quería matizar la palabra. Quería matizarla un poco. No me está poniendo en duda los conocimientos. que pasan cosas, pero en realidad es... ¿no? Es muy de... Vale, pues... Yo creo que no es una colección para nosotros. No creo. Sí, es una buena forma de decirlo. Porque es un poco intrascendente, ¿no? Y luego hay cosas que dices. No sé, esa retrocontinuidad de repente Gwen Stacy está en el instituto con que dices, no. No sé. Es una cosa que desde luego no es para nosotros. Es que además estas cosas, de una forma u otra, ya las hemos leído mil veces y ya estamos hasta los cojones, francamente. Y me parece un desperdicio del dibujante porque es bueno, pero como dices tú, no es la clase de colección que le pega tanto a él, ni el tono, ni, no sé, una colección con cosas rarunas o un poco más así, pues le pega un montón porque a mí me gusta mucho, pero me da pena. Sí. Y no sé qué, o sea, aparte de, porque a veces dicen, bueno, le ponéis... muchas de las cosas que decís pues son en plan, esto lo han hecho por la película, pero intenta pensar una razón que no sea porque va a aparecer en el cine joven para que esta colección exista. No hay. Es que no. Esto no tiene ningún sentido. Y sobre todo cuando las demás colecciones están, pues eso, ni siquiera los personajes que son nuevos o nuevas colecciones están en esta altura del viaje del personaje. O sea, son gente que tiene un trabajo y cosas así. Y no sé. Y luego eso, en Amazing Spider-Man, pues es lo que hay. Tenemos a un señor que es CEO de una empresa multimillonaria y cosas de estas. Y luego ya vamos a tener Spider-Man también, que ya veremos cuándo la tenemos. Pero bueno, la pena es que esa va a ser con Miles Morales. Claro, sí, digo, que pero vamos, es un personaje más joven también. Es un personaje más joven con el que, digamos, pues ya está, o sea, ese va a ser el cupo, ¿no? Es Spidey no tiene ya más sentido, ¿no? Quiero decir, si quieres hacer historias de un Spider-Man joven, usa Miles Morales. Exactamente. Y si quieres hacer una historia de Peter Parker más joven, vuelve a pensar que se han hecho probablemente todas. Sí, efectivamente. Porque no solamente eso se han hecho así en general, es que lo que comentaba antes, que hay una colección que hubo en su día que se llamaba Spider-Man, Los Años Perdidos, que era de Kurt Busiek y estaba muy bien incluso. Mm-hmm. O sea que, y sí. En su momento, que ya, claro, en su momento ya no sé ni cuándo fue, hace 15 años o así, pues nos sonó una cosa un poco hasta fresca. Cuando todavía no estábamos muy, muy saturados de Ultimate y cosas de estas, pero bueno, sí, sí. En fin. Un poco innecesario, ¿no? Mm. Y bueno, que así en general yo creo que podemos decir que la línea de El Hombre Araña está potente, ¿no? Está bien, tiene una buena media, un montón de personajes. Y quitando lo de Spidey, que me parece completamente innecesario, lo demás, incluso la colección de Matanza, pues bueno, aporta algo un poco distinto. Mm. Sí, es, yo creo que es eso, ¿no? Es una colección que... Fíjate, nos hemos quejado antes de la colección de las colecciones de mutantes, que parecían todas... La de Inhumanos, que eran en plan, ¿por qué existís? ¿Por qué hay dos colecciones del mismo guionista? Y las cosas que pasan son diametralmente opuestas. Ok. Y esta parece que es la que... De momento, la que más se han esforzado en diferenciar a sus personajes, en hacerles apetecibles y que uno diga... y que a uno le apetezca leer más de una colección de estas. Sí. ¿No? O sea, porque yo creo que echamos la vista atrás con las otras 7 colecciones de Entre Mutantes e Inhumanos que hemos leído y las comparamos con estas y es en plan, de esas 7... seguiré a una, dos como mucho, y de estas puedo estar siguiéndome la mitad. Sí, es eso, no sé, que la verdad, si lo piensas, la mayor parte de estas cosas son gracias a Dan Slott. Fíjate, no es que tenga suficientes ideas para Amazing Spider-Man, es que tiene tantas ideas y tiene que sacar colecciones. Aparte. Sí, efectivamente. Se le rebosa. Y bueno, oye, pues yo me alegro. Mientras esté ahí, oye, creando cosas, pues a lo mejor de vez en cuando tenemos alguna adicción nueva y además está muy bien porque tienes, bueno, 3 colecciones de personajes femeninos, que siempre está bien. Y bueno, que no parece además lo mismo de siempre, excepto Spidey. Que por cierto, el título es un poco cut. Sí. Pero bueno, así no te confundes. Podría haber sido peor poner Las aventuras del joven Spider-Man. Sí, eso ya sí que hubiera molado. Es como las jóvenes aventuras del joven Indiana Jones directamente. Las viejas aventuras del joven Spidey. All new, all different, new adventures of the young Peter Parker, Spider-Man. Dios mío. Bueno, y nada, con esto terminamos nuestro primero de varios especiales. No os asustéis los que queréis mandarnos mensajes y mandarnos a la mierda también, porque vamos a leer vuestros comentarios, pero yo creo que lo vamos a dejar para el final del todo, ya cuando hayamos comentado todas las colecciones. Sí, así que tenéis ese hilo abierto para todo lo que queráis. Eso es. Lo mismo, incluso tenemos que hacer un programa especial solo para los comentarios. Piénsalo, pues, piénsalo. Ríete. Yo te iba a decir, oye, pues es que claro, en el tercer bloque también tenemos unas cuantas colecciones que comentar. A lo mejor es el episodio programa de los oyentes. Pues puede ser que pues lo proponemos y ya. Y si queréis mandarnos audio correos, audio reseñas con vuestras colecciones favoritas y tal, eso. Mandádnoslo todo, Dan y yo nos ponemos un día, lo leemos todo, lo conectamos todo y Santas Pascuas. Sí, señor. Hasta. Y bueno, pues nada, que primer bloque de Anad Milk Dikpiki y bueno, no tenemos un muy mal sabor de boca, pero todavía nos quedan cosas potentes. Así pues que sí. Nos despedimos hasta la próxima vez. Venga, muchachos. Let's comic si nos lo decís. Eso es. Adiós. Hasta luego.

sabes lo que...